Juntos abordemos la máquina del tiempo de Yabú Radio para viajar a la radio del pasado. Los años 50, 60 y 70 se mantienen vivos a través de los éxitos que llegaron para quedarse. Radio 620 presenta. Del pentagrama al celuloide. Played it for her, played it for me. Well, I don't think I can remember. If she can stand it, I can. Dr. Grimes, my dear doctor. Welcome to Jurassic Park. Un viaje fantástico entre las partituras de los mejores compositores que dan vida al mágico mundo del séptimo arte. Cápsula que tenía como objeto presentar lo más destacado del panorama musical contemporáneo para que el público otorgara su voto de calidad y el tema pudiera formar parte de nuestra programación regular. De nuestro auditorio dependía la permanencia del tema que se presentaba y de estos avances surgieron memorables temas, que después se hicieron inmortales a través de Radio 620. Por ejemplo, de los avances musicales 620 salió La Corriente del Orinoco con Enya. De los avances musicales 620 salió, por supuesto, Vino Tinto con UB40. De los avances musicales 620 surgió Para Eso Es el Amor con Amy Grant. De los avances musicales 620 surgió Esta Noche con el quinteto New Kids on the Block. Y otros temas de gran relevancia, algunos de Mariah Carey. En fin, fue memorable este espacio. ¿Quién tenía la entrada, la salida de tan memorable cápsula? nada menos que Raúl Paniagua Bustos, otra de las voces fundamentales de nuestra estación, desaparecido en 1982, y se empleaba como fondo nada menos que Ahora te escucho con Vangelis. Vamos a presentarlo. Y ahora les presentamos Avances 620, con las selecciones que sometemos a su consideración para consagrarlas como música que llegó para quedarse. Vino tinto, una tonada de aire muy tradicional en un marco rítmico a tono con nuestros días. El grupo V40, cantando. ¿A ustedes qué les parece? XENK Radio 620, 620 kilohercios, México. Buen día, ya son las 10 de la mañana, 2 minutos de hoy viernes 25 de febrero del año 2005. El directorio de la música que llegó para quedarse. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días, sean cordialmente bienvenidos. A partir de este momento y hasta las 11 de la mañana con 30 minutos, nuestra vía telefónica 55-53-6620 estará a sus órdenes para que a través de ella nos indiquen cuáles canciones y melodías de la música que llegó para quedarse desean que incluyamos en nuestra audición. Sean cordialmente bienvenidos y principiamos. Thank you. Radio 620. Radio620.com, el portal del buen gusto musical. Aquí encontrarás información de las colecciones de 620 con la música que llegó para quedarse. Valor Persona con Lupita Laris. Cada hora el reporte del tráfico. Noticias cada hora a la media con lo último en el acontecer nacional e internacional. El clic que te llevará a la música que llegó para quedarse. Radio620.com. Y ahora les presentamos Avances 620, con las selecciones que sometemos a su consideración para consagrarlas como música que llegó para quedarse. Fin. Después de muchos años de espera, Radio 620 le ofrece su nueva producción discográfica. Las más buscadas de la música que llegó para quedarse. Más de 3 horas de música con temas que definitivamente llegaron para quedarse en un álbum de 3 discos compactos de edición totalmente limitada. Una recopilación que incluye lo más representativo del tesoro musical de esta emisora, de los años 50, 60, 70 y 80. De venta, exclusivamente en Sanborns y Radio 620, Durango 341, Colonia Roma.

y en Deja Vu Radio. La música que llegó para quedarse. Radio 620, con la música que marca un grato recuerdo en tu memoria. Presentamos. Café Concierto. Para sus oídos, 30 minutos de modernas y deliciosas melodías en un obsequio de Radio 620 para todo su auditorio. Radio 620, estación piloto de Cadena Raza. Y ahora presentamos. El catálogo de oro de la música de Radio 620. Una audición con lo más representativo del tesoro musical de esta emisora. Para que usted forme sus colecciones de discos compactos con lo mejor de la música que llegó para quedarse. Salsa in 80. O Elegancia 81. Gold Categoría 82. Gold 83, La Diferencia. Esto fue el catálogo de oro de la música de Radio 620. Los esperamos en la próxima edición de esta serie para que ustedes seleccionen toda esa música que por mucho tiempo habían buscado y que ahora Radio 620 pone a su disposición exclusivamente en Durango 341, Colonia Roma. Juntos abordemos la máquina del tiempo de Yabú Radio para viajar a la radio del pasado. Frey, más que un lujo, un estilo de vida. Frey, lo sencillo de decirles cuánto los ama. Frey Mueblerías, toda una vida con clase. ¿Yo? Sí, usted y usted. Aprovechen los precios de Frey y hagan la mejor compra prenavideña. Comedor Luque a 9.490.000. Frey es garantía. En muebles, decir Frey es decirlo todo. Muebles Frey. Tiene lo que usted busca. De lo nacional a lo importado. 3.990.000 pesos. En muebles, decir Frey es decirlo todo. Deja Vu Radio. música que llegó para quedarse. Y en Deja Vu Radio. La música que llegó para quedarse. sonido es imagen en Déjà Vu Radio. Son las 10 de la mañana con un minuto, es tiempo del centro de la República Mexicana. Y, como todos los días, tendremos la música que llegó para quedarse. Como todos los días. Este día, para Radio 620, para la familia que componemos, todos los que trabajamos en esta empresa, Radio 620 y Sistema Raza Comunicaciones, es un día de luto. Es un día de luto porque, precisamente, esa magnífica voz, esa magnífica persona, ese gran señor del micrófono, Armando Rascón Salmón, acaba de fallecer, precisamente aquí, en estas instalaciones detrás de un micrófono. Nos unimos a la pena que sienten sus familiares, a la pena que sentimos todos los que le conocimos y que le hemos querido a lo largo de tantos años detrás de estos micrófonos. Pero el show debe continuar. Y usted, el día de hoy, volverá a escuchar la voz de nuestro compañero, nuestro querido compañero, Armando Rascón Salmón, aquí en Radio 620, con la música que llegó para quedarse.